Hola, buenas noches. Sed bienvenidos, como todos los lunes, a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad os saluda Alberto Sansegundo, creador y responsable del programa, y dueño también de la voz que os habla desde este lado del micrófono. Con mis mejores deseos para vosotros en la emisión de esta noche, la última por este trimestre, os presento una nueva propuesta, la segunda, de una serie de tres que se cerrará tras las vacaciones de Semana Santa y que tiene la poeta neoyorquina, última premio Nobel de Literatura, Louise Gluck, como protagonista principal. Hace 7 días os leía 8 poemas de Una vida de pueblo, un libro espléndido, presentado hace ahora un año por la editorial Pretextos en traducción de Adalbert Salas Hernández. Hoy, sin dejar la misma obra, serán 9 las muestras escogidas de una excepcional colección de versos. A finales de enero, en mi otro espacio en la emisora universitaria, Todos los libros un libro, os ofrecí un breve comentario sobre la poeta y su libro, al que ahora os remito para completar la información sobre su poesía y poder así aligerar este preámbulo, siempre algo superfluo. Basta decir ahora que al pensar en el universo de Gluck me asaltan términos como tristeza, fragilidad, melancolía, soledad, silencio, ternura, tiempo, naturaleza, amor, sexo, iniciación, vejez, herida, dolor, anhelo, aceptación, muerte, sensibilidad o belleza. Gran parte de estos ejes temáticos, por llamarlos así, están presentes también en la banda sonora que he elegido para acompañar musicalmente los poemas de la estadounidense. Se trata de temas, todos interpretados por mujeres, recogidos, delicados, intimistas, exquisitos, introspectivos y, en cualquier caso, preciosos. Estoy seguro de que la invitación que ahora os hago para que dediquéis la próxima hora a degustar poemas y canciones con sosiego, a paladearlos demoradamente, a disfrutarlos de modo tranquilo y placentero, os va a entusiasmar. Confío en que así sea. Vía del Hombre. El sol me despierta la mayoría de los días. Incluso en días oscuros hay mucha luz en las mañanas. Líneas delgadas donde las persianas no se unen. Es de mañana. Abro los ojos. Y cada mañana nuevamente veo cuán sucio es este sitio. Cuán lúgubre. Así que nunca llego tarde al trabajo. Este no es lugar para pasar el tiempo, viendo cómo la mugre se apila a medida que el sol resplandece más. Durante el día, en el trabajo, lo olvido. Pienso en el trabajo, meter cuentas de colores en tubos de plástico. Al anochecer, cuando vuelvo a casa, el cuarto está sombrío. La sombra del escritorio cubre el suelo desnudo. Me dice que, quien sea que viva aquí, está condenado. Cuando estoy de un humor así, voy a un bar. Miro deportes en el televisor. A veces hablo con el dueño. Dice que los humores no significan nada. Las sombras significan que viene la noche. No que el día nunca retornará. Me dice que mueva el escritorio. Conseguiré sombras diferentes. Quizás un diagnóstico diferente. Si estamos solos, baja el volumen del televisor. Los jugadores siguen chocando unos con otros, pero solamente escuchamos nuestras voces. Si no hay partido, escoge una película. Es lo mismo. El sonido permanece apagado. Solo hay imágenes. Cuando se acaba la película, comparamos notas. A ver si ambos vimos la misma historia. A veces pasamos horas mirando esa basura. Es de noche cuando regreso. Al menos no puedes ver lo raídas que están las casas. La película está en mi cabeza. Me digo que estoy siguiendo el camino del héroe. El héroe se aventura afuera. Ese es el amanecer. Cuando se marcha, la cámara recoge imágenes de otras cosas. Cuando regresa, la cámara ya sabe todo lo que hay que saber, solo por observar la habitación. Ahora no hay sombras. Está oscuro en la habitación. Es frío el aire nocturno. En el verano puedes ver cómo florecen los naranjos. Si hay viento bastará un árbol. No necesitas todo el huerto. Hago lo que hace el héroe. Él abre la ventana. Tiene su reunión con la tierra. We don't know why. Caminando de noche. Ahora que es vieja, los jóvenes no se le acercan. Así que las noches están libres. Al anochecer, las calles, que eran tan peligrosas, se han vuelto tan seguras como la pradera. Hacia medianoche el pueblo está tranquilo. Las paredes de piedra reflejan la luz de la luna. En el pavimento puedes escuchar los sonidos nerviosos de los hombres que se apuran a casa, a sus esposas y madres, tan tarde. Las puertas están cerradas, las ventanas oscurecidas. Cuando pasan no la notan. Ella es como una hoja de hierba seca en un herbazal. Así, su mirada, tan habituada a nunca dejar el suelo, es libre de ir ahora donde le plazca. Cuando se cansa de las calles, camina con el buen clima por los campos donde termina el pueblo. A veces, en verano, llega incluso hasta el río. Los jóvenes solían reunirse cerca de aquí, pero ahora el río se ha empequeñecido por falta de lluvia, así que la orilla está desierta. Entonces había picnics. Los chicos y las chicas eventualmente se emparejaron. Luego de un tiempo se metieron en el bosque, donde siempre hay crepúsculo. Ahora el bosque estará vacío. Los cuerpos desnudos han encontrado otros lugares donde esconderse. En el río apenas hay agua suficiente para que el cielo nocturno dibuje patrones sobre las piedras grises. La luna resplandece, una piedra entre muchas otras, y el viento se alza, sopla sobre los pequeños árboles que crecen en la orilla. Cuando miras un cuerpo, ves una historia. Una vez que ese cuerpo ya no es visto, se pierde la historia que trataba de contar. En noches como esta, ella camina hasta el puente antes de regresar. Todo huele aún a verano, y su cuerpo empieza a parecer nuevamente el cuerpo que tenía cuando joven, reluciendo bajo las ligeras ropas veraniegas. Escuma son roncel, nas areas sin fin desto mar. Dixa chama e sede no mencer, fai do tempo unha frecha no ar. Silencio dardo no leito onde ti dormiches miñas penas fan niños de dor. E afora cae outono no naval, estás na chuva, estás na lei, estás no pan. Lévame días, lévame, lévame pola manca noutros días, lévame. Pola manca noutros días, levame. Cosecha. Es otoño en el mercado. Ya no es sabio comprar tomates. Todavía son hermosos por fuera, algunos perfectamente redondos y rojos. Las variedades raras, deformes, individuales, como cerebros humanos cubiertos por hule rojo. Adentro están acabados, negros, mohosos. No puedes dar un mordisco sin preocupación. Aquí y allá, entre los contaminados, una fruta aún perfecta, escogida antes de que la decadencia se asentara. En vez de tomates, cultivos que nadie quiere realmente. Calabazas, muchas calabazas. Calabacines, cuerdas de chiles secos, trenzas de ajo. Los artesanos tejen coronas de flores marchitas. Atan pedazos de hilo colorado alrededor de la lavanda seca. Y la gente sigue un rato más, comprando estas cosas, como si pensaran que los granjeros se encargarían de que las cosas volvieran a la normalidad. Las enredaderas volverían a cargarse de guisantes. Las primeras lechugas pequeñas, tan frágiles, tan delicadas, comenzarían a asomarse en la tierra. En vez de eso, oscurece temprano. Y las lluvias se hacen más pesadas, acarrean el peso de las hojas muertas. Al anochecer, ahora, una atmósfera de amenaza, un mal presagio. Y la gente lo siente. Dan un nombre a la temporada, cosecha, para ponerles mejor cara a esas cosas. Los calabacines se pudren en el suelo. Las dulces uvas azules están acabadas. Tal vez unas pocas raíces, pero el suelo está tan duro que los granjeros piensan que no vale la pena el esfuerzo de sacarlas. ¿Para qué? ¿Para pararse en el mercado bajo un paraguas delgado, en medio de la lluvia y el frío, sin ningún cliente? Y entonces llega la escarcha. Se acaba el asunto de la cosecha. Comienza la nieve. Se termina el simulacro de vida. Ahora la tierra es blanca. Los campos brillan cuando la luna se alza. Me siento junto a la ventana de la habitación, viendo la nieve caer. La tierra es como un espejo. Calma hallando calma, indiferencia hallando indiferencia. Lo que vive, vive bajo tierra. Lo que muere, muere sin luchar. Yesterday, we were lonely, lonely hearts.

Durante la noche el ciruelo florece, el aire cálido se llena con el canto de los pájaros. En la tierra arada, alguien ha trazado un dibujo del sol con rayos saliendo en todas direcciones, pero como el trasfondo es de tierra, el sol es negro. No hay firma. ¡Ay, todo desaparecerá muy pronto! El canto de los pájaros, los brotes delicados. Al final, incluso la tierra seguirá el nombre del artista hacia el olvido. Sin embargo, el artista pretende un humor celebratorio. ¡Cuán hermosos son los brotes, emblemas de la resistencia de la vida! Los pájaros se acercan, ansiosos. Words like dagger, we try to hurt each other. There's no other way until one surrenders. We've been like this for days. We've been like this for days. So when you said goodbye with a smile on your face, I thought it was as usual. You'd be gone just for a little while. I didn't see it coming. Wouldn't believe what someone told me, that I've been waiting for years. Been waiting for years. Higos. Mi madre preparaba higos en vino, escalfados con clavo, a veces unos pocos granos de pimienta. Higos negros de nuestro árbol. Y el vino era tinto, la pimienta dejaba un sabor a humo en el sirope. Solía sentirme como si estuviera en otro país. Antes de eso había pollo, de vez en cuando, en otoño, relleno de setas. No siempre había tiempo para eso. Y el clima debía ser el correcto, justo después de la lluvia. De vez en cuando era solo pollo con limón adentro. Descorchaba el vino. Nada especial. algo que le habían dado los vecinos. Extraño ese vino. Lo que ahora compraría no sabe tan bien. Preparo estas cosas para mi esposo, pero no le gustan. Quiere los platos de su madre, pero no los preparo bien. Cuando lo intento, me enfado. Él trata de convertirme en una persona que nunca fui. Cree que es cosa simple. Picas un pollo, arrojas algunos tomates en la sartén, ajo, si hay ajo. Una hora después, estás en el paraíso. Cree que mi trabajo es aprender, no su trabajo el enseñarme. No necesito aprender lo que mi madre cocinaba. Mis manos ya sabían. Bastaba oler el clavo mientras hacía mis tareas. Cuando fue mi turno, tenía razón, sí sabía. La primera vez que los probé, volvió mi infancia. Cuando éramos jóvenes era diferente. Mi esposo y yo estábamos enamorados. Lo único que queríamos era tocarnos. Vuelve a casa. Está cansado. Todo es arduo. Ganar dinero es arduo. Ver cómo tu cuerpo cambia es arduo. Puedes con estos problemas cuando eres joven. Algo es difícil por un rato, pero tienes confianza. Si no funciona, harás algo distinto. Lo que más le molesta es el verano. El sol lo saca de quicio. Aquí es implacable. Sientes cómo envejece el mundo. La hierba se seca, los jardines se llenan de maleza y babosas. Alguna vez fue para nosotros la mejor estación. Las horas de luz cuando él llegaba a casa, luego del trabajo, las convertíamos en horas de oscuridad. Todo era un enorme secreto, incluso las cosas que decíamos cada noche. Y el sol descendía lentamente. Veíamos encenderse las luces de la ciudad. Las noches estaban lustrosas de estrellas. Estrellas que brillaban sobre los edificios altos. A veces encendíamos una vela, pero la mayoría de las noches no. Pasábamos casi todas las noches a oscuras, con nuestros brazos en torno al otro. Pero estaba la sensación de que podías controlar la luz. Era una cosa maravillosa. Podías hacer que todo el cuarto refulgiera de nuevo, o podías yacer en el aire nocturno, escuchando los coches. Nos callábamos luego de un rato. La noche se callaba, pero no dormíamos. No queríamos abandonar la conciencia. Le habíamos dado permiso a la noche para que nos llevara. Yacíamos ahí, sin interferir, hora tras hora, cada uno escuchando la respiración del otro, viendo las luces cambiar en la ventana al final de la cama. Pasara lo que pasara en esa ventana, estábamos en armonía con ello. Le temps d'enlever mon manteau. fallait que je dorme à tes côtés. Sinon t'étais pas calme, j'étais ta sentinelle désarmée. Tous ces amants, je les maudis, je suis devenue n'importe qui. Pour toi, n'importe qui. En baisant silence, oui, on en est là. Je suis devenue n'importe qui. En el baile. Dos veces al año poníamos las luces de Navidad. En Navidad, por el nacimiento de nuestro Señor, y al final de agosto, como una bendición sobre la cosecha. Hacia el final, pero antes del final. Y todo el mundo venía a ver, incluso los más ancianos, que apenas podían caminar. Tenían que ver las luces coloreadas. Y en el verano había música también, música y baile. Lo era todo para los jóvenes. Aquí se modelaba tu vida. Lo que terminaba bajo las estrellas empezaba en las luces de la plaza. Niebla de cigarrillos. Las mujeres reunidas bajo los toldos de colores, cantando las canciones que fueran populares aquel año. Mejillas tostadas por el sol y tintas por el vino. Recuerdo todo, mis amigos y yo, cómo nos cambiaba la música. Y las mujeres, recuerdo lo atrevidas que eran, las tímidas junto a las otras. Había un hechizo sobre nosotros, pero también era una enfermedad. Hombres y mujeres escogiéndose casi por accidente, al azar. Y las luces brillando, engañosas, porque hicieras lo que hicieras entonces, lo habrías hecho para siempre. Y en aquel momento parecía un juego, realmente, ligero, casual, disipándose como el humo, como el perfume entre los senos de una mujer, intenso porque tenías los ojos cerrados. ¿Cómo se decidían esas cosas? Con el olfato, con el tacto, se acercaba un hombre a una mujer. La invitaba a bailar. Pero lo que quería decir era, ¿me permites tocarte? Y la mujer podía decir muchas cosas. Invítame más tarde, podía decir. Invítame otra vez. O podía decir no, e irse como si no fuera suficiente, aunque nada más sucediera esa noche. O podía decir sí, me encantaría bailar. Lo cual quería decir sí. Quiero ser tocada. Sayate mo to sebi sayamansa. sa te junto y sa te joni sa ya te moto fembi bolo sa ya manima sa te junto y sa te jonito sa ya te moto daula e sa ya manima e bolo se vero sa ya manima mana wasila pama kwasila gindo tununa amaruwa gindo tununa mana watala duwanza sila teneni ninya ongo iba teneni ninya kugindo furu musofanta saya manya makasila pasillo. Hay una puerta abierta a través de la cual puedes ver la cocina. Algún olor maravilloso siempre saliendo de allí. Pero lo que lo paraliza es la calidez del lugar. La estufa en el centro, emitiendo calor. Algunas vidas son así. El calor está en el centro, tan constante que nadie lo recuerda. Pero la llave que sostiene abre una puerta diferente, y del otro lado no lo espera ninguna calidez. La produce él mismo, el vino y él. La primera copa es el mismo volviendo a casa. Puede oler el estofado, un aroma a vino tinto y cáscara de naranja mezclado con ternera. Su esposa canta en la habitación, acostando a los niños. Él bebe lentamente, dejando que su esposa abra la puerta, con el dedo en los labios y permitiéndole acercarse ansiosamente para abrazarlo. Y luego será el estofado. Pero las copas que siguen harán que desaparezca. Ella se lleva a los niños. El apartamento se encoge hasta ser lo que era. Ha encontrado a alguien más, no exactamente una persona, sino un ser que desprecia la intimidad, como si la privacidad del matrimonio fuera una puerta que dos personas cierran juntas y ninguna pudiera salir por sí misma, ni la esposa ni el esposo. Así que el calor se queda atrapado allí hasta que se sofocan, como si vivieran en una cabina telefónica. Entonces se acaba el vino, se lava la cara, vaga por el apartamento. Es verano, la vida se pudre en el calor. Todavía escucha, algunas noches, a una mujer que les canta a sus niños. Otras noches, tras la puerta de la habitación, su cuerpo desnudo no existe. Un trozo de papel. Hoy fui a la doctora. La doctora dijo que yo estaba muriendo. No con esas palabras, pero cuando lo dije, no lo negó. ¿Qué le has hecho a tu cuerpo? Decía su silencio. Te lo dimos y mira lo que le hiciste, cómo abusaste de él. No solo hablo de los cigarrillos, dice, sino también de la mala dieta, la bebida. Es una mujer joven. La rígida bata blanca oculta su cuerpo. Tiene el cabello recogido, los pequeños mechones femeninos suprimidos por una cinta oscura. No está cómoda aquí, tras su escritorio, con su diploma sobre la cabeza, leyendo una lista de números en columnas, algunos resaltados para llamar su atención. Su columna también está recta, sin mostrar sentimientos. Nadie me enseñó a cuidar de mi cuerpo. Creces vigilado por tu madre o tu abuela. Una vez que te liberas de ellas, tu esposa se apodera, pero está nerviosa, no va demasiado lejos. Así que este cuerpo que tengo, por el cual me culpa la doctora, siempre ha sido supervisado por mujeres. Y déjame decirte, dejaron mucho por fuera. La doctora me mira. En medio, una pila de libros y carpetas. La clínica está vacía, salvo por nosotros. Aquí hay un escotillón, y a través de él el país de los muertos. Y los vivos te empujan para que entres, quieren que llegues primero, antes que ellos. La doctora lo sabe, ella tiene sus libros, yo tengo mis cigarrillos. Finalmente escribe algo en un trozo de papel. Esto te ayudará con la presión arterial, dice. Y lo guardo en el bolsillo, señal de partida. Y una vez afuera, lo rompo, como un ticket al otro mundo. Estaba loca por haber venido aquí, un lugar donde no conoce a nadie. Está sola, no tiene anillo de casada. Vuelve sola a casa, a su hogar fuera del pueblo, y se toma su única copa de vino en el día, su cena que no es una cena. Y se quita la bata blanca. Entre esa bata y su cuerpo solo hay una delgada capa de algodón, y en algún punto eso también desaparece. Para nacer, tu cuerpo hace un pacto con la muerte, y desde ese momento lo único que intenta es hacer trampa. Te metes solo en la cama, quizás duermes, quizás nunca despiertas, pero escuchas cada sonido por un buen rato. Es una noche de verano como cualquier otra. La oscuridad nunca llega. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where? How far is the journey? How far is the journey? From here to a star, how deep is the ocean? How deep is the ocean? Thank you. just to be where you are. How far is the journey? How far is the journey? From here to a star, how deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? The La peculiar versión que hace Diana Krall del clásico How Deep is the Ocean pone fin a este segundo programa de la serie de tres que estamos dedicando a Una vida de pueblo, un libro magnífico de Louise Gluck, la estupenda poeta norteamericana recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura. 9 poemas de la obra, para mí un descubrimiento, una maravilla inolvidable, han completado la emisión de esta noche, envueltos en las melodías, acogedoras y también bellísimas, interpretadas por Rita Payés, Nahla Shami, Shelby Line, Mina, Asha, Jane Birkin, Oumu Sangaré, Nora Jones y la mencionada Diana Krall. Con su referencia me despido hasta nuestro próximo encuentro, que será ya el 12 de abril, una vez transcurridas las vacaciones de Pascua. Entonces volveré con la tercera y última entrega del ciclo dedicado a Louise Gluck. Disfrutad de estos días de descanso. Adiós. Fente ne fe ne dumede fe.